24/7. Podcast de noticias. Durante la sesión del jueves 22 de agosto, en la Junta de Durazno, varios ediles expusieron preocupaciones y propuestas relevantes. También se votó el homenaje a Popea Sánchez. 24/7. Esta es la síntesis realizada por Durazno Digital. Fernando Parodi, del Partido Colorado, planteó la situación de Ombúes de Oribe, donde el granizo causó daños en techos de viviendas de Mevir sin recibir aún respuesta de las autoridades. Andrés Pereira, del Partido Nacional, se enfocó en la necesidad de ambulancias especializadas. Recordó que falta una en Blanquillo. Por otra parte, pidió buscar soluciones para los vecinos afectados por las nuevas directrices de ordenamiento territorial. El nacionalista Martín Vidalín recordó a Omar Marcelino Urioste, fallecido a los 94 años. Sugirió que la Junta se sume al reconocimiento que la comuna está preparando. Carlos Torres, del mismo partido, celebró la casi concreción de la Casa de los Deportes de Sarandí del Yí, un proyecto prometido en el programa de gobierno, y propuso que en el futuro se considere la instalación de un piso sintético en el Estadio Juan Ramón Carrasco. Desde Cabildo Abierto, Carlos Kuster expresó su preocupación por una multa que se quiere imponer a funcionarios de la Intendencia por exceso de carga. Cuestionó los argumentos y la legalidad de la sanción. José Rizzo, del Frente Amplio, mencionó artículos de prensa que hablan de obras en Uruguay. En esa línea destacó las obras de infraestructura heredadas de gobiernos anteriores. Paula Gutiérrez, también del Frente Amplio, elogió el trabajo de la Escuela 81 en el reciclaje y la economía circular y pidió que la IDD se comprometa a fortalecer políticas públicas en este ámbito. Además, denunció el deterioro de una rampa inclusiva que estaba en Playa El Sausal. Finalmente, Pedro Hernández, del mismo partido, reclamó mejoras en la infraestructura vial y alcantarillado, haciendo un llamado al intendente para que asegure que las obras se ejecuten con eficacia. Mencionó situaciones en calles Gutiérrez Ruiz, Trías y Santini. Todos los temas serán desarrollados en nuestras páginas en ediciones siguientes. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.